Zuli, y en las noches me enamoras mucho más. Son mis sueños, fantasías, al que yo quisiera hacerlo realidad. Es más linda la mañana cuando vas con tu bonito delantal. Con tus ojos me iluminas esos pasos que yo quiero caminar. Vuelvo a encontrarte como ayer, mi dulce Zuli. Vuelvo a encontrarte una mañana al aclarar, y en tu vestido nuestro amor vas dibujando. Mi dulce Zuli, mi dulce amor. Mañana, cuando vas con tu bonito delantal, con tus ojos me iluminas esos pasos que yo quiero caminar. Vuelvo a encontrarte como ayer, mi dulce Zuli. Vuelvo a mirarte una mañana al aclarar, en tu vestido nuestro amor va dibujando. Mi dulce Zuli, mi dulce amor. Mi dulce Zuli, mi dulce amor.